Nos escuchan, un saludo a la gente que nos escucha a esa hora desde Sogamoso, Boyacá, reportando sintonía. También un saludo a todas las personas que nos siguen a través de la www.metropolicaradio.com. Bienvenidos a esta emisión, una emisión que venimos con el ánimo hoy de hacer conciencia frente a un ejercicio que se viene próximo en Colombia este domingo, las elecciones, en donde hay restricciones. Vamos a contarles acerca de estas restricciones que hay. Hay ley seca mañana a partir de las 6 de la tarde, el sábado 26 exactamente de mayo, a partir de las 6 de la tarde, ley seca en Villavicencio y en Colombia, pues con referencia a las elecciones que buscan elegir el nuevo presidente de la República. También hay restricciones en el porte de armas y bueno, también vamos a estar hablándoles de la conciencia frente al voto. Votemos conscientes, no vendamos nuestro voto, no vendamos nuestra conciencia. Muy importante entender esto como partícipes de esta democracia, como partícipes de estas elecciones que se vienen. Recuerden salir a votar tempranito, un ejercicio que se viene con muchas personas, muchos jóvenes dispuestos a participar. Una de las características de esta nueva, digámoslo así, convocatoria electoral es que los jóvenes están participando activamente, y hay que decirlo y hay que destacarlo. Muchos sectores sociales se han sumado, digámoslo así, a estos comicios, pero es muy importante la participación de los jóvenes, dado que esto demuestra que la opinión joven cada día va tomando más relevancia, van sumándose a lo que es pues las decisiones de este país, lo que son las decisiones sobre la administración del futuro de este país. Asimismo, le damos la bienvenida a la gente que en este momento se suma a nuestra transmisión. Esto es Metropolica Radio, están escuchando su programa Arte Nativo. Vámonos con música, vámonos con un tema musical que le hemos preparado el día de hoy. A continuación tenemos Are You Gonna Be My Girl del grupo Jet. Because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? I escuchas Metropolitan Radio. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Escuchamos a Caetano Veloz en este momento. Como se enamora. Caetano Veloz con Tema de la Luna en Metropolitan Radio. Así es como se enamora tu corazón en Metropolitan Radio. Mío, tu corazón con el mío. Luna, luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena, menguante. Anda muchacho a la casa y me trae la carabina, hijo, para matar este gavilán que no me deja gallina, hijo. La luna me está mirando, yo no sé lo que me dé. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. La luna me está mirando, yo no sé lo que me dé. Yo tengo la ropa limpia. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde la lavé. Ayer tarde la lavé. Luna, luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna, luna llena. Escuchas Metropólica Radio. Menguante. Ay, oh, ay, ay, luna llena. Póngate. Los mejores clásicos y éxitos del rock, escúchalos todos los viernes de 6 a 8 de la tarde, hora Colombia, en el paradero del rock, solo aquí en Metropólica Radio, www.metropolicaradio.ml y www.metropolicaradio.com. Bien, continuamos en Arte Nativo, a través de Metropólica Radio, una revolución intelectual de Villavicencio para el mundo, diferentes temas, diferentes iniciativas hoy acá congregadas en esta edición. Saludamos en este momento a la gente de la Fundación AAA que nos acaban por allí se acaban de comunicar y de confirmarnos su sintonía, Armando Vaquero a través de la www.metropólica radio, escuchándonos en este momento. Bueno, vamos a hablarles también de espacios que se están fomentando en la ciudad de Villavicencio a partir de las artes escénicas, a partir del cine. Hay cineclub, hay un cineclub que deseamos compartirles, deseamos que lo conozcan, y es allí en 100 Watts. 100 Watts es una iniciativa en donde, además del ensayadero que ustedes conocen, además de este espacio que ustedes ya han visualizado con nuestro amigo Henry Rugelis y con las personas que allí pues comparten o hacen parte de este espacio, allí también está Sergio Salgado o Sergio Stepansky con el espacio, la Facultad Casa Itinerante, y se está realizando un

Continuamos en Metropólica Radio, una revolución intelectual de Villavicencio para el mundo. Les veníamos hablando de este cineclub, Cineclub Heavy Metal. Heavy Metal es una iniciativa que nace gracias a nuestro compañero, a Henry Rugelis. Henry Rugelis ha estado aportando, ha estado de alguna forma aportándonos y generando espacios importantes de gestión, espacios importantes allí desde nuestro compañero Sergio Salgado con la Facultad Casa Itinerante. Les vamos a hablar entonces de este cineclub. Cineclub Heavy Metal nace con el ánimo de dar a conocer las diferentes iniciativas del cine de culto, del cine alternativo, del cineclub. Es un concepto de cineclub que nos llega desde pues el laboratorio de 100 watts y encontramos ya un ciclo con cuatro títulos muy conocidos y cuatro títulos que vale la pena socializar acá. Les hablábamos de, en primera instancia, este martes 29 de mayo habrá una película de Peter Jackson, producida en Nueva Zelanda en el año de 1987, del género de la comedia. Es un poco de la comedia, un poco un thriller, un poco gore. Su duración es de 91 minutos. También tenemos para el martes, el próximo martes, las funciones son cada martes. Mucha atención porque las funciones son cada martes y es importante que entendamos que es un cineclub en donde no vamos a encontrar las típicas películas de enlatados o las películas que de alguna forma han sido ya muy circuladas, ya han tenido una circulación muy constante. Aquí vamos a hablar ya de un cineclub en donde vamos a conocer títulos como Bushit Kais, de Frank Hecknutter, del país de esta película es estadounidense, realizada en 1983. También es un thriller de aproximadamente 91 minutos. Esto es para el próximo martes 5 de junio. Y también estará el próximo martes 12 de junio. Se presentará otra de las películas, digámoslo así, que son emblemáticas: Borrower. Será una película que se presentará el martes 12 de junio allí en el Cineclub Heavy Metal. Esta es una buena invitación que nos hace allí 100 watts, pasos abajo de lo encontramos pasos abajo del espacio ya conocido allí, un espacio cultural, un espacio en donde se dan cita muchas de las personas que han podido de alguna manera influir en iniciativas artísticas. Esto es allí pasos abajo del parque infantil o diagonal a la Casa Museo Cadavid. Allí pueden encontrar el 100 watts, este laboratorio 100 watts, donde también está ubicado la Casa Cultural, la Facultad Casa Cultural Itinerante. Bueno, continuamos en Arte Nativo, continuamos con música, continuamos hoy en una tarde de buena música, esperando el paradero rock, muy importante, muy interesante esa iniciativa de Ricardo Falla. Eso será, recuerden, hoy a partir de las 6 de la tarde, y vámonos con musiquita. Vamos a continuar con Bohemia Rhapsody de Queen. Continuar acá, vamos a continuar en Metropólica Radio, vamos a continuar hablándoles un poco acerca de temas distintos, de temas que pues van con la actualidad, van con nuestra cotidianidad, van también con todas las actividades y las iniciativas. Vamos a salir con Bohemia Rhapsody de Queen. Continuamos en Metropólica Radio, esto es Arte Nativo. Mama, this killed a man. Escuchas Metropolitan Radio. Escuchas Metropolitan Radio. Esto es Bohemia Rhapsodia, The Queen. Continuamos en Metropólica Radio y su espacio Arte Nativo. Están escuchando una revolución intelectual de Villavicencio para el mundo. Estamos en este momento teniendo una tarde musical, teniendo una tarde amena con la gente, con las personas que nos están escribiendo. Un saludo a nuestro amigo Jonathan Molina. Nos dice por acá, nos está pidiendo un temita musical. Vamos a ver, vamos a tratar de ubicarlo, porque bueno, no lo tenemos aún en la parrilla. Continuamos desde Villavicencio para el mundo, diciéndoles, oiga, voten bien, voten a conciencia, votemos realmente porque conocemos las iniciativas de este candidato, votemos porque deseamos realmente que se articulen esfuerzos para mejorar la calidad de vida de nosotros, de los colombianos, para que realmente podamos mirar hacia un futuro y tener unos recursos naturales que contribuyan a la creación de un mejor mañana, a la creación de un mejor porvenir. Para esto es muy necesario realmente que entendamos qué somos, cuáles nuestras principales riquezas, cuáles son nuestras principales falencias también. Muchos hablan de la salud, muchos hablan de los temas de la energía limpia. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Cuáles son esas propuestas que están tendiendo a mejorar estos temas en nuestra Colombia? Muy, muy, pero muy importante conocer las propuestas de los candidatos a los cuales vamos a apoyar. Ese es el mensaje que les damos desde Arte Nativo, a través, por supuesto, de Metropólica Radio. Y quiero que tengan en cuenta esto este domingo. Lo tengan muy en cuenta y lo conozcan en primera instancia, lo conozcan para que asimismo sepan qué están haciendo, sepan por quién están depositando allí este voto. Un mensaje que llega para ustedes, y bueno, hoy es un viernes que mucha gente está aprovechando, porque pues por supuesto están aprovechando este viernes porque nos habla por aquí ya Cristóbal Muñoz de Oriente Urbano. Hola Cristóbal, estamos en este momento al aire en Metropólica Radio, una revolución intelectual de Villavicencio para el mundo. ¿Cómo vas, mi amigo Saya, Cristóbal Saya? Comunicarme contigo muy rápido porque hay unas cosas muy importantes. Bueno, gracias. Bien, perfecto. Nuestro amigo Saya, Cristóbal Saya, que nos ha estado acompañando en diferentes iniciativas. Cristóbal, vamos a estar contigo, acompañándote con mucho gusto. Vamos a comunicarnos con usted lo más pronto posible. Claro, Arte Nativo está a la orden, mi amigo, está a la orden. Gracias por su llamada. Y bueno, ¿qué tienes para decirle al público de Arte Nativo en este momento que nos encontramos al aire? No, apoyar la cultura urbana desde todos los rincones del llano. Es una gran iniciativa. A continuación está el Encuentro Departamental de Culturas Urbanas. Apoyando también de los chicos de Villado Hip Hop, totalmente con ellos, y Oriente Urbano pues apoyando también iniciativas. Ahí están Quantum Space, tenemos varias cosas ahorita por lanzar, y pues espero tener ahorita un espacio en la emisora para promocionar toda esta clase de actividades. Claro que sí, Cristóbal, cuentas con el espacio. Aquí estamos dispuestos a recibirte el día que necesites. Y bueno, ¿y cómo pueden hacer parte de esta iniciativa los chicos de la cultura urbana? Cristóbal Saya, el popular Sayajin, el breakdance que muchos conocen. Eso, estamos hablando, se me acabaron los minutos, amiguito. Bueno, muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias por la llamada, Cristóbal. Estamos en contacto, vamos a estar muy pendientes y muy atentos de toda esta movida. Gracias. Bueno, ahí está la gente que se comunica con nosotros a través de las redes sociales, a través, por supuesto, de las llamadas, en fin. Esto es Metropólica Radio. Estamos viviendo una revolución intelectual. Estamos viviendo realmente importantes movidas que se están realizando en Villavicencio. Vámonos con un tema musical. Vámonos con una canción de Carlos Santana, un artista, un músico que recomienda mucho nuestro amigo Ricardo Falla. Recuerden, se viene el Paradero Rock a partir de las 6 de la tarde aquí en Metropólica Radio. Y nos vamos con nuestro amigo Carlos Santana y su canción Oye Cómo Va. Continuamos en Metropólica Radio. Esto es Arte Nativo. Estamos con también el saludo y pues gracias al auspicio de Sirigopal, cafetería y restaurante vegetariano, almuerzos vegetarianos, comidas rápidas, bebidas naturales, carnes frías, vegetarianas, snacks y mucho más. Parqueadero y zona de descanso. Servicio a domicilio en el 310-390-9029 o al 313-409-4013. Encuéntralos en la calle 39, número 3402, esquina del Colegio La Salle. Sirigopal, cafetería y restaurante vegetariano. Recuerde, come bien, come sano. Ve al restaurante vegetariano Sirigopal. Escuchas Metropólica Radio. Listo. Así es que continuamos con las invitaciones a espacios que vale la pena resaltar, que vale la pena dar a conocer. Continuamos también muy pegados de la actividad allí en con nuestros amigos de 100 Watts, con nuestros amigos que siguen trabajando en el tema literario, que siguen trabajando desde diferentes perspectivas. Asimismo estuvimos con escritores de la ciudad de Villavicencio, personas que se interesan en dar a conocer sus iniciativas, en dar a conocer qué es lo que está sucediendo desde las diferentes perspectivas artísticas en Villavicencio, qué es lo que ha estado sucediendo desde pues las creaciones literarias de nuestra ciudad. Asimismo pues nos encontramos con un escritor que ya hemos tenido la oportunidad de invitar en varias ocasiones, y bueno, esta vez se encuentra con nosotros Wilson Hernando Cárdenas Vaquero, y nos va a estar contando acerca de algunos temas literarios de parte pues de su biografía. Muchos se preguntarán quién es Wilson Hernando Cárdenas Vaquero, el popular Huicho o Wilson, allí del centro de la ciudad, un escritor que ha venido trasegando, ha sido docente, y lo más importante es que ha tenido una inquietud literaria la cual le ha generado varios reconocimientos que hoy queremos resaltar. Quinto puesto como escritor en un concurso latinoamericano realizado en Buenos Aires, Argentina. Allí ocupó el quinto puesto como escritor internacional, y también hay que reconocerlo ahora como embajador del idioma español para Colombia y el mundo. Este es Wilson Hernando Cárdenas Vaquero en Metropólica Radio. Nací el 25 de abril de 1968 en la ciudad de Villavicencio. Estudié mi primaria en... No, bueno, tenemos acá Suárez. Un tema con el audio. Tenemos algunos inconvenientes con el audio técnico, pero bueno, continuamos en Arte Nativo. Es importante entonces que resaltar el trabajo de Wilson Hernando Cárdenas Vaquero como autor, como realizador literario. Y bueno, aquí vamos con la entrevista. Parece que sí tenemos buena, si podemos, sí. Vamos a tratar de comunicarnos nuevamente con el Ricardo Vaquero. El 25 de abril, en la ciudad de Villavicencio. Estudié mi primaria en la escuela Marco Fidel Suárez. Hice el bachillerato en el Inés López de Mesa. Hice una técnica en programación y análisis de sistemas. Durante muchos años me dediqué a la docencia en la parte de informática, en varios institutos y colegios de la ciudad. Desde muy niño he tenido siempre la inquietud por la literatura. Me gustó leer muchos autores diferentes, tanto en novela, cuento, poesía. Empecé escribiendo cuentos, pero por ahí me hicieron unos comentarios los cuales me hacían ver que eran muy poéticos los cuentos, y entonces vi como la necesidad de dedicarme más bien a la poesía. yo más o menos escribiendo ya como un oficio, digamos, como hacerlo diariamente hace como unos 15 años. Ya me dediqué prácticamente a escribir de seguido. Tengo un poema que se llama Te Siento, y ese poema fue galardonado con un quinto premio en Argentina en un concurso en el 2014, El Poder de la Palabra, organizado por el Instituto Iberoamericano de Cultura. En ese mismo concurso el poema He Venido también fue galardonado con una mención honorífica. Qué bueno conocer de pronto que nos pueda leer ese poema. Nos encontramos en un lugar muy próximo a la ciudad, al centro de la ciudad de Villavicencio. Estamos hablando con Wilson Hernando Cárdenas Vaquero, y bueno, a través de Metropólica Radio queremos dar a conocer parte de su obra literaria, y que nos cuente también esas motivaciones que han generado esos trabajos ya mencionados y que han tenido reconocimiento internacional, han tenido reconocimiento en varios países, en Argentina, en España, pero lo más triste es que no ha tenido reconocimiento aquí, en Colombia, precisamente en la ciudad de Villavicencio, en la ciudad que lo acoge. Asimismo queremos invitar a las organizaciones, a las instituciones que pues de alguna forma contribuyen y apoyan la labor artística, la labor de los gestores, de los creadores, y que se reconozca la labor de creadores literarios como Wilson Hernando Cárdenas Vaquero, que vale la pena analizar su obra, vale la pena que la conozcan y de alguna forma la digieran. Bueno, voy a leerle un poema, se llama Ceniza. Dice: me levanté del suelo y sin dejar de trastabillar, arrastré sin piedad mis raíces por los grises senderos de los últimos y los primeros, de los malvados y los virtuosos, de los pulcros y los andrajosos. Y cuando por fin llegué a los límites del desierto, las humedecí en los abrevaderos, en donde los caminantes, como un punto y aparte, calman su sed de espejos y argumentos. Bueno, escuchábamos allí a Wilson Hernando Cárdenas Vaquero, hoy en Arte Nativo. Una apreciación muy importante, y es que es necesario que la caracterización y la visibilización de los artistas en la ciudad de Villavicencio se haga de manera seria y comprometida para el desarrollo y el progreso social de estos mismos. Se haga de una manera realmente en donde la función social sea primordial para el progreso de los artistas en la ciudad de Villavicencio y, por supuesto, en la región, en el departamento del Meta. Dado que las pautas de comportamiento, o las pautas de estas iniciativas sociales, de esas iniciativas públicas, se van dando desde acá, desde la capital del departamento del Meta. Asimismo, es muy importante resaltar el trabajo de muchos artistas libres y autogestionados que siguen trabajando a pesar de la falta de apoyo, siguen realizando su actividad a pesar de la falta de reconocimiento. Y esto vale la pena resaltarlo a través de Metropólica Radio, hoy con nuestro espacio Arte Nativo. Y desde acá queremos darle un saludo a estos gestores, a estos artistas que, como Wilson Hernando Cárdenas, siguen trabajando, siguen visibilizando las iniciativas artísticas que ellos promueven, siguen visibilizando su actividad como artista, su actividad frente al arte. Y esto es muy importante para Villavicencio como ciudad, como espacio en donde alternamos diferentes personas, diferentes culturas de muchas partes de Colombia, también como escenario del posconflicto, de ese conflicto que vivió las FARC con el Estado colombiano durante más de 50 años, dejando gran cantidad de víctimas. Es necesario que a partir del arte se empiecen a sanar esas heridas, que a partir de las expresiones artísticas las personas que estuvieron involucradas en la guerra puedan adquirir la sensibilidad que han perdido en este conflicto armado. que por medio del arte también se promueva la memoria histórica de este conflicto, por medio de la literatura, de las artes escénicas, de la música, se tenga memoria de lo que ocurrió en este conflicto y no se vuelva a repetir estos crímenes de lesa humanidad, porque la memoria lo que hace es eso, garantizar la no repetición de los hechos violentos. Porque un pueblo que no tiene memoria está condenado a repetir su historia. Así que los invitamos a que apoyemos las iniciativas artísticas en la ciudad de Villavicencio. Los invitamos a exigir nuestra Facultad de Artes, porque el departamento del Meta merece y necesita una Facultad de Artes. Así que en ese ámbito, en ese orden de ideas, los invitamos a que vivamos una verdadera revolución intelectual. Los invitamos a que hagan parte de esta Metropólica Radio, su radioestación, la estación de la gente, la estación del pueblo, la estación que se hizo para el artista, para el ciudadano de a pie, como nos dicen a muchos, como nos señalan muchas de los sectores. El ciudadano de a pie somos todos, porque todos tenemos que movilizarnos allí en la urbe, en la calle, en la metrópolis. Todos hacemos parte de esa gran ola que muchas de las veces sale a las 6 de la tarde de sus trabajos. Madrugan a las 6 de la mañana a llenar los buses, a llenar allí Transmilenio. Hacemos parte de esa gran ola, de esa gran ola humana que se sigue sumando y se sigue visibilizando a través del proletariado, a través del trabajo, a través de las expresiones artísticas, a través de las amas de casa, a través de las madres cabezas de familia, a través de las víctimas del conflicto armado, a través de los desplazados. Eso es lo que estamos viviendo actualmente, una revolución intelectual, una revolución de la conciencia. Y hoy los invitamos a eso, hoy los invitamos a que hagan parte de esta revolución a partir de sus iniciativas, a partir de sus pequeñas acciones, a partir de sus pequeños aportes a la sociedad, al medio ambiente. Un saludo a nuestro amigo Juan Carlos Campos, sabemos que en este momento nos está escuchando, nos corrobora su sintonía a través de la Metro, Metropólica Radio, desde Villavicencio para el mundo, en www.metropolicaradio.com o www.metropolicaradio.ml. Vamos llegando al final de Arte Nativo el día de hoy, pero sin antes hacerles una invitación, Miguel Antonio Rico, nuestro director, y Alexander Obando, los invitamos a que escuchen El Paradero Rock. Muy atentos allí, música local, música también del mundo, iniciativas artísticas. Apoyemos los artistas locales, apoyemos nuestros músicos. Viene allí Ricardo Falla y El Paradero Rock. Ahí estaremos en El Paradero. Yo estaré muy pendiente porque también voy para El Paradero a esperar el bus. Y allí voy pegadísimo a la señal de www.metropolicaradio.ml. Así me puedo movilizar, puedo irme en mi bicicleta a mi trabajo y seguir escuchando lo mejor de Metropólica Radio. Bueno, vamos llegando al final de Arte Nativo. Este programa lo hicimos en Metropólica Radio. Metropólica Radio es una radioestación online con la dirección de Miguel Antonio Rico. Estuvieron en Arte Nativo. Arte Nativo. Arte Nativo somos MC Flash, reportero urbano. También está con nosotros Juan Carlos Campos en la sección ambiental. Fernando Becerra con los contenidos musicales y en la producción de Ilustrarte Grafito Arte y en la dirección de quienes habla, Alexander Obando. Hasta aquí, Arte Nativo. Los vamos a dejar con algo de música. Vámonos con algo de Deep Purple y su canción Smoke on the What. Smoke on the walls of this one. Yeah. Sound. Alistando micrófonos, el paradero rock.